clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura. Estamos en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. Y bueno, luego de un fin de semana un poco complicado, una vida musical siempre es muy agitada, estamos aquí en el programa nuevamente para hablar sobre las bandas de pueblo. En nuestro programa número 5, tenemos aquí la grata presencia de un gran amigo. Y claro, recordando que el primer programa tuvimos con Daniel Lemon, trompetista experimentado, y él y su hijo... El Lenny Lema, que es un trombonista de la nueva generación, pianista, arreglista, y apenas el chico tiene 18 años de edad. Luego tuvimos la visita de Jorge Sangucho, que se formó una banda. Él estuvo en la banda inicialmente, en la banda del Zambisa, y luego ahora ya abrió sus rumbos por otras bandas. Ahora es el dueño de la banda San Miguel de Zambisa. Luego tuvimos aquí la presencia de la banda San Agustín del Tinco, con un músico muy destacado que es ahí compañero mío, que es el señor Edison Morocho. Pues vamos a tener otra conversación con él muy aparte, porque nació en banda de pueblo y ahora ya está tocando en las altas esferas musicales de las bandas de Quito. Ahora es parte de la banda sinfónica metropolitana. Luego tuvimos a la banda Fiesta de Sangolquí, la banda Rumba Fiesta de Sangolquí, que es una banda reciente de un año y medio. Y ahora tenemos ya en la parte investigativa, que es lo que más me interesa en este momento, tenemos al compañero Patricio Rovarino, con quien tengo el gran gusto de conocerlo. Hemos trabajado, creo que hace unos 20 años más o menos, en algún proyecto musical con banda y con el grupo Huasipungo, y realmente fue una experiencia maravillosa con mi querido amigo Patricio Rovarino. Patricio, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, amigo Estuardo Rivadeneira, maestro Estuardo Rivadeneira. Es un gusto poder compartir contigo en este programa dedicado a las bandas de pueblo. Yo siempre lo miro en las redes, en el Facebook, y digo, Estuardo, qué bonito es, está, la cabina ya no alcanza para los visitantes, pero es emocionante participar de este programa, como digo, dedicado a esos personajes silenciosos, ocultos, invisibilizados por la historia, pero que sin ellos esa historia de nuestro pueblo no podría escribirse. Las claro, bandas así es. Así es, querido amigo Patito, yo realmente tenía este programa entre ceja y ceja, porque sí es importante un poco hablar. La banda es un fenómeno de un fenómeno social, histórico, cultural del país de Ecuador, pero mucha gente considera que la banda es como un referente, pero no sabe un poco la historia y el contexto de la historia, que realmente tú ya estás muy empapado de eso. Yo tuve la enorme satisfacción de hace 2 años atrás contigo hacer un taller dirigido para músicos mayores y músicos de banda, justamente para hablar de todo lo que es la cosmovisión musical del Ecuador y en torno a que estamos nosotros regidos históricamente, porque la música, a pesar de que es un fenómeno que tiene una trascendencia o un origen medio europeo por los instrumentos, tiene una sonoridad totalmente americana, totalmente indígena, totalmente andina. Por entonces, supuesto, creo que ese es el primer punto de contacto, como decir, ya entrando en materia. Entrando en materia, Eduardo. De una me lanzas al ruedo. Sí, así toca. Es que es un tema bastante largo de conversar y vamos a tratar de abordarlo de la manera más concreta. Es bonito decirle a conversar con nuestros amigos oyentes, ¿no? Que si bien la banda de pueblo, como tú lo dijiste, responde a las fiestas populares tradicionales del Ecuador, responde a los elementos de identidad cultural del Ecuador, a su calendario festivo, que ya lo podemos comentar aquí mismo, su origen, su estructuración por el tipo de instrumentos, como tú así mismo lo dijiste, es más bien de carácter europeo, ¿no? Y se acerca a su presencia a lo que hoy es el Ecuador, eso hay que recalcar, lo que hoy es el Ecuador, con la presencia de las bandas militares, a pesar de que antes de las bandas militares ya la colonia española había fundado aquí los colegios de música para estudiar la música académica, pero más bien estaban enfocados, imagínate, a la élite, a cierta élite incluso de la clase indígena, del sector indígena, sí, hijos de caciques, hijos de ciertas castas de las comunidades indígenas, que solo ellos podían acceder a estos colegios para recibir manualidades, artesanías y también habilidades musicales, instrucción musical, como en el Colegio San Andrés. Ajá, así es. Entonces, no era el acceso para todos, pero nuestro pueblo, como yo suelo decir, y sin embargo se mueve, esa es la frase, ¿no es cierto?, de Galileo. Se acomoda. Se acomoda porque mientras la colonia o el poder trata de captar el conocimiento musical para sí, y más recargado hacia la liturgia, hacia el canto dedicado a la celebración religiosa, a la iglesia, al templo. En cambio, nuestro pueblo afuera, ¿qué pasaba? Que tenía su chicha, que tenía sus fiestas, tenía sus amoríos, tenía sus tristezas y alegrías. Y eso tiene que ser expresado a través de la música. Claro. Entonces, la música popular tiene una historia como paralela, de resistencia, la llamo yo, ¿no? De resistencia cultural, que paralelamente se va desarrollando. Y como tú sabes, Eduardo, como maestro de música, estas formas musicales tienen una historia de aparecimiento, o sea, van apareciendo a través de la historia, como hemos comentado, como los yupaychiscas en la época preincaica, luego en el preincaico asimismo hay otros cantos que han perdurado, como los jawa y los cantos de cosecha, que ahora están retomando de alguna manera, retomando, un poco más modernizados, con la armonía más moderna, pero bonito, ¿no? Claro, la melodía es la misma, la armonía podrá cambiar, pero la melodía sigue conservándose. Y claro, Patito, hay una cosa muy importante que tú acabas de comentar, o sea, hablar sobre la época de la colonia, ¿no?, que es la época del dominio español, ¿no?, aparente dominio español. Antes de eso ya venían ritmos musicales que los españoles jamás pudieron ni dominar, ni tampoco eliminar. Entender tampoco. Entender tampoco, porque realmente les pusieron como cantos profanos, música profana. O sea, quien tocaba en las fiestas, esa música era profana. Entonces, tenían que tratar de adaptarse al nuevo argor cultural que vino con España, pero no pudieron de ninguna manera. Es la magia de la resistencia popular, que al verse en desventaja militar, digamos, ¿no es cierto? Hay que ser claro, o sea, mirar un español que viene a caballo con armas y cargado de armamento y metales y todo eso, como dice el Gabino Palamares en La Maldición de Malinche, vinieron montados en bestias como demonios del mal, vinieron cubiertos de fuego y rellenos de metal, algo así, ¿no? Entonces, pero nuestro pueblo tiene formas de resistencia. Claro. Formas de resistencia. Si no, no tuviésemos esa magia del yumbo, del danzante, del masaya, claro, del jawa y del yupechisca que tú encuentras ahorita en cualquier comunidad. Y está sonando claro. Aunque sea con nuevas formas. Está resurgiendo después de más de 500 años, sigue resurgiendo esa música y se sigue prevaleciendo. Hay un reportaje que salió el otro día en el Canal 23 sobre justamente los cantos de la cosecha. Ajá, del Hawái. Sí, del Hawái, justamente. Y yo estaba muy interesado porque era una mama la que cantaba. Ah, ella cantaba la voz principal y la demás gente era como que hacía el responsorial, sí, el coro. Entonces iba cantando, iban y toda la familia iba en el asunto de la cosecha. Una cosa muy, muy, muy interesante de la comunidad. Es interesante lo que acabas tú de plantear porque sin desmerecer ningún trabajo, nuestra historia a sí mismo cultural ha sido dominada por el patriarcado, o sea, claro, solo varones, y en el canto del jawa y en el chimborazo también es el paqui, o sea, el cantor, claro, varón, que va haciendo ese ejercicio de emitir el coro, la voz principal, para que el resto de cosechantes hagan los responsoriales, los cantos. Y aquí una cosa muy, muy interesante, yo admiro mucho tu trabajo porque yo te conozco desde hace años, en Conocoto, somos conocoteños de Conocoto, porque tú eres de Píllaro, sí, y yo soy de Quito, pero yo fui a vivir allá a los 15 años en Conocoto y viví la mayoría de mi vida en Conocoto. Y conocemos muchas cosas muy importantes del territorio conocoteño, pero lo más chévere era que tu tesón por la investigación ha llegado a puntos bastante, bastante altos. Y claro, tú siempre cuando conversábamos me dabas unas lecciones de esas. Pistas. No, son lecciones, yo considero que son lecciones que nos dábamos mutuamente de aprendizaje. Sí, eso tú me acabas de decir paqui. ¿Qué significa paqui traducido al español y a los que somos ya mestizos? Claro, el paqui no tiene una traducción, pero, o sea, no hay una traducción directa como decir huasi, casa. Claro. El paqui nosotros lo entenderíamos como el cantador de la cosecha, así fácil, o sea, no hay que buscarle muy adentro, pero es el cantor que va guiando en la cosecha, claro, es el guiador. Cuando uno busque, cuando vaya por Chimborazo, cuando vaya por ciertas zonas de Bolívar también, hay que preguntar por el paqui, si es que hay paquis, si es que han perdurado. Son los que conservan esos cantitos. ¿Te acuerdas de esos cantitos de Ejawa, Ejawa, Ejawa, Ejawa, Ejawa, Ejawa? Qué bonito, o sea. Y luego ya van mezclando con cantos de agradecimiento. Ahí se combina, fíjate, se combina con el yupechisca, porque dice: ay Dios, solo paguito, ay gracias el triguito. O sea, ya van combinando un Hawái con un yupachisca, que sería del canto de agradecimiento, de gratitud, claro, a la naturaleza. Es pura magia para mí, América, claro, y especialmente el Ecuador es de eso. Sí, y eso es muy importante. Continuando un poco más con este tema de la parte histórica, yo en algunos libros que he leído, no recuerdo los autores, pero me gusta andar leyendo siempre lo que cae sobre cultura, sobre historia musical. Ajá. Hablaba sobre las festividades que se daban antes del maíz, por ejemplo, aquí en el Valle de los Chillos, que era el maíz más grande de todo el Ecuador, un maíz impresionantemente maíz grande. Chillo. El chillo, que es el maíz que, bueno, ya nosotros, ya yo creo que alguna vez vi un maíz enorme de mi abuelito, pero decía que había más grandes antiguamente. Pero aparte de eso, decía que había unas fiestas increíbles, y eso te hablo de recuerdos de mis abuelos. Pero unas investigaciones dicen que antiguamente, cuando vino acá la conquista española, esas celebraciones duraron cerca de unos 20 años hasta que lograron prácticamente los españoles, no eliminar, pero sí como que ya suspender, y hacían escondidas las fiestas. Pero en esas festividades ellos utilizaban ritmos tradicionales ecuatorianos. Sí, aquí sigo con yo con la palabra resistencia cultural. Claro, sí. Verás, hay expresiones que la colonia, como dijimos rato, no logró comprender y nuestro pueblo persistía en hacerlas porque estaban relacionados al ciclo vital. Hay dos facetas en esto de las músicas. Unas dedicadas al ciclo vital desde el plano individual. Digo, nacer una persona, claro, crecer, sí, casarse, ¿no es cierto? Que era una parte importante. Tal vez la enfermedad, claro, también, la reproducción y la muerte. La muerte. Y el otro tema de este ciclo vital está ligado a la naturaleza. Este ya es en colectivo. Es decir, la siembra, la cosecha, la preparación del terreno, todo lo que implica, claro, la actividad de sobrevivencia. Estas dos facetas, ¿cómo podían ser comprendidas por el conquistador que llega solo con ánimo de obtener riquezas, de obtener producción a mayor cantidad de explotación? Entonces se produce un fenómeno de resistencia cultural. Nuestros cantos perduran. Yo te pongo un ejemplo, Estuardo, y para nuestros compañeros oyentes. Aún hoy uno acude a una fiesta de Corpus Christi. Yeah. Digamos, en nuestra misma parroquia, en, claro, Conocoto, sí, en Conocoto, hace algunos años. Ahora no, ya no es mucho. Claro. Pero adentro la gente, llegan los yumbitos, llegan los yumbos blancos de San Francisco, claro, llegan de Armenia, ya. Y entran a la iglesia, y dentro de la iglesia, ¿qué cantamos? Salve, salve, gran señora, de rodillas, señor, claro, de rodillas, etcétera. Pero salimos de la iglesia y en el atrio ya tocan yumbos, San Juanitos claro, y el pífano y el pingullo, así es como un acto de resistencia cultural. Incluso muchos investigadores se inclinan por el lado del simbolismo del sol en las partes exteriores de las iglesias. Tú, claro, ves esos vitrales o esas figuras que se dice que la colonia, para atraer al mundo indígena hacia el templo, hacia la iglesia, también dibujaba o armaba en la estructura de la, claro, principal, el sol, un sol, claro, para que la gente acuda a la celebración. Claro, porque esa es una manera de, tú dices, de resistencia, y también son los símbolos que nos han manejado durante años y que a veces la gente no sabe mucho sobre este asunto. Patito, tú trajiste un poco de música para esto. Para que el compañero Adrián, que siempre le pongan apuros, ¿sabes? Gracias, Adrián. Nos echó una manita. Podríamos ir por la primera. Les cuento, esta es una grabación de la banda de Píllaro, de la banda municipal de Píllaro. 1975. De 1975, imagínense cuántos años tiene esto ya. Cuando don Carlos Contreras Ruiz, el autor de Píllaro Viejo, la Píllareñita, estaba todavía dirigiendo la, sí, banda. Entonces, podríamos oír En medio de la plaza. En medio de la plaza. Compañero Adrián, entonces, En medio de la plaza con la banda de Píllaro de 1975. Imagínate. Thank you. Bueno, y acabamos de escuchar a la fabulosa banda de Píllaro de 1975 y el tema es En medio de la plaza. Un albazo, ¿no? Sí, es un albazo. Estas son reliquias que realmente ya al patito le voy a ir robando esto porque realmente es una maravilla tener este. Tengo también discos bastante antiguos y es una reliquia. Bueno, patito, siguiendo con el tema, ¿alguna vez tú que has trabajado en investigación, ¿qué es lo que haces cuando piensas en una banda de pueblo? Porque una cosa es hablar desde la academia, desde la escuela, desde la investigación, y uno tiene muchos elementos investigativos. Pero cuando me dicen, por ejemplo, escuchar al señor Cachihuango, a Alfonso Cachihuango, yo fui claro, y una cosa es estar ahí con él en la charla, y otra cosa es estar en su taller, estar con él conversando. Y él empieza a construir delante tuyo los instrumentos como que estuviera haciendo lo normal, entonces me quedé con una asombrada, claro, y es un técnico totalmente profesional en lo que hace. Pero yo en investigadores como tú, me pregunto, tú tienes en tu historial de niño, que hemos conversado, tienes todo un acervo cultural de un pueblo muy muy lleno de cultura, muy lleno de muchas facetas de siembra, de cosecha, y aparte las fiestas, y ahí celebran todavía las fiestas como deben ser. Claro. La banda es un elemento primordial ahora dentro del calendario festivo. Sí, a ver, la banda del pueblo tiene una carga simbólica enorme, ¿no? Que ha sido, pasó, digamos, de los ejércitos, de los remanentes de las bandas de guerra, claro. Pero estoy hablando de las bandas de guerra de los ejércitos, claro. ¿No? De las escolares. No. Ya. Pasaron y se hereda, se transfiere hacia el pueblo, digamos, hacia la comunidad, en donde fusionados con elementos de las músicas andinas, ¿no es cierto?, los ritmos, los sanjuanitos, los albazos, ya se produce una fusión, vuelvo a insistir, una fusión en la que brota la banda de pueblo con propias características. Claro. Ahí ya nada de tocar músicas militares ni nada, sino sanjuanitos, albazos y tonadas y pasacalles y saltaspas y capiscas y todo. Pero ahora, y me salto un poquito de tu pregunta, ahora hay una especie de extracción de la banda de pueblo de su sitio natural, que es la plaza del pueblo, la esquina del barrio, el albazo en la casa del Carioste, o la madrugada. Y hay una especie de extracción, debe ser por el mismo fenómeno de la cultura que está siempre en constante movimiento y se lo sube, por ejemplo, a una chiva, ¿cierto? Claro. Y no sé yo si sea, no estoy para juzgar moralmente si es positivo, si es negativo, pero muchas veces son extractos de banda nomás, por ahí cuatro músicos, cinco músicos, que para mí personalmente me da un poco de pena, o sea, cómo va en desmedro. Primero, la extracción del sitio exacto donde se desarrolla el trabajo de la banda popular, pero también hay que comprender desde el otro lado. O sea, el otro lado es la necesidad de trabajar y de obtener recursos por parte de los músicos de las bandas de pueblo. Eso como un análisis de casi histórico, chiquitito, claro, en poquitas palabras, de dónde, cómo ha ido la banda desde el ejército al pueblo y de ahí a montarse en la chiva. Pero hablar de la banda de pueblo como un elemento simbólico de nuestras culturas, definitivamente es así, pues. O sea, sin la banda no hay fiesta, esa es la expresión del pueblo. La banda del pueblo, como digo, va a acompaña a la toma del Prioste, ¿cierto? Claro. O sea, a la casita del Prioste, al momento y principal de la fiesta, al fin de la fiesta. La banda del pueblo acompaña dentro de la iglesia en los rituales de Semana Santa, en las serenatas del descendimiento, por ejemplo, claro, cuando tocan las marchas claro. fúnebres. Eso es un látigo puro hacia el corazón. O sea, Yo voy a traerle acá a un compañero que te encantaría conocer, te voy a presentarlo porque él, para la investigación, ese tipo de música es increíble. Es don Marcelo Correa. Él es un músico que ha tocado prácticamente con banda de pueblo cerca de unos 50 años, tal vez un poco más, pero él se sabe todos los cantos de semana, todos. Él te habla del descendimiento, de lo que sale, y te dice cantos que tú jamás has escuchado. Y claro, él te dice los nombres que él tiene en su mente, no nombres propios de las canciones, pero él coge con la trompeta y empieza a tocar de uno en uno los temas, y es increíble. Y la banda le sigue a él porque él es el músico mayor de la banda. Y y creo que le conocí al señor Correa en el taller. Ah, claro, sí estaba, sí estuvo. Un personaje muy, muy, muy lindo, de muy buena persona. Esto me lleva a pensar en lo otro. O sea, ¿qué hace el Estado, por ejemplo, para la, respecto a la banda de pueblo? ¿Será que solo declararle patrimonio cultural de nuestro pueblo es suficiente? ¿Por qué no se hace una colección de grabaciones de las bandas de pueblo? ¿Por qué los señores de la banda de pueblo no comparten sus saberes en charlas, en seminarios, para los que estamos interesados, para la comunidad? ¿Por qué no se hace un proyecto que cobije en general a las bandas de pueblo y se inyecte recursos realmente como reconocimiento? Leía, por ejemplo, que en el Azuay hay como 50 bandas de pueblo registradas. Pero yo decía, ahí hay más. Es que hay bandas que no se las registra. Claro. Tú sabes eso más que otros. Has trabajado toda la vida con bandas de pueblo. Pero yo creo que ese simbolismo cultural de la banda de pueblo, que es capaz de plasmar en sonidos todo lo que ocurre en torno al sentimiento de la comunidad respecto a una festividad, respecto a un velorio, respecto a algún hecho de un difunto, respecto a la Semana Santa, respecto a la cosecha, todo eso amerita, creo yo, un mejor trato de parte del Estado, del Ministerio de Cultura, de las instituciones, en el reconocimiento de la labor de la banda. Sí, lo que pasa, yo considero, ¿no?, criterio muy personal, que los ministerios siempre están como que un poco más elitistas, tratan de gastar mucho más o invertir mucho más en otro tipo de artes, ¿no?, que no está mal, pero que no son buenos padres en el momento de repartir la herencia, ¿no?, que es la riqueza nacional, que no solamente pertenece a la sinfónica o al comité de cine o a la danza, porque hay cosas espeluznantes, ver recursos tan grandes, tan elevados, y la banda de pueblo dejar que sobreviva como sobreviva, o sea, y que el pueblo se arregle como se arregle. Y realmente sí es un problema bastante grave, porque realmente cuando vino acá una delegación de la UASBE, hace años, te hablo de unos 6 o 7 años, me buscaron a mí para justamente hablar sobre las bandas de pueblo. Yo ya había hecho la primera publicación de las bandas, una pequeña publicación que hizo con la Católica de las bandas, y eso es como un documento que ha quedado ahí. Y me preguntaban a mí sobre este asunto, yo les decía que me pareció un poco triste que el ministerio no haya hecho una databanda, infobanda o algo que recolecte por lo menos un porcentaje en el 70 o el 80% de lo que hay en el Ecuador. Porque si tú vas al Ministerio de Cultura y preguntas, señores, ¿cuántas bandas hay en Quito? No tienen ni siquiera el dato de bandas municipales o profesionales. Tal vez de la sinfónica, pero no tienen de nada más. Y bandas de pueblo es una cantidad increíble de bandas en Quito, no solamente en Pichincha, en Imbabura, en el Azuay. Son lugares donde, en Chimborazo, una cantidad increíble de bandas. Incluso, no sé, aquí yo te voy a poner en el lado de entrevistado. No, bueno. Porque mira, o sea, hay un fenómeno. O sea, nosotros le tomamos siempre al formato de la banda de pueblo que ya nos acostumbramos a ver, ¿no? Ajá. Tú eres experto, la fila de trompetas, la fila de percusión, la fila de saxos, trombones. Pero también hay otros formatos de banda de pueblo. Yo no me atrevo a decirles conjuntos folclóricos porque eso no me cabe. Y no estoy refiriéndome al conjunto folclórico que los años 70, los 80, los 90 popularizaron con charango, con guitarra, con zampoñas. Ya, no me estoy refiriendo a ese grupo. Estoy hablando de esas bandas de pueblo que tú seguro las conoces. Todo. ¿Qué es? Un acordeón, un bombo tal vez, o una caja, sí, que dice, ¿no es cierto?, una guitarra o requinto, ¿no es cierto?, e incluso alguien que canta. Hay otros formatos de acuerdo a las variantes de las comunidades, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, incluso en algunas zonas rurales de Pichincha, que esta banda se forma con hoja, incluso la hoja de Capulí, que es la banda mocha. La hoja de Capulí, pero el acordeón también forma parte, claro, fundamental de estas bandas. Alguna vez falleció la mamá de un querido amigo, y voy a decirlo con mucho respeto porque lo quiero mucho, Luis Aguilar. Ya. Entonces nos fuimos a Uyumbicho como huasipungos a acompañar en el traslado y a tocar un poquito. Y apareció esa banda y claro, fue la magia. Estaba conformada por un señor que tocaba acordeón, un señor que tocaba bombo, otro que tocaba guitarra y un saxo. Un saxofón, claro. Un saxo. Sí, ajá. Perfecto. O sea, y ellos acompañaron hacia el cementerio. Estuvo, o sea, no tengo palabras, o sea, es indescriptible la emoción que uno siente al escuchar esos formatos de banda. Es decir, aquí viene la pregunta también para mi amigo Estardo, como, o sea, también cabe eso dentro de del concepto de banda de pueblo, seguramente, ¿no es cierto? Está dentro de las agrupaciones populares. Están instrumentos acústicos, que es una de las cosas más fabulosas que la gente a veces no comprende. La banda de pueblo tiene que ser todos instrumentos acústicos. Ajá. Y desplazamiento para la calle, para lo que se venga. Y claro, es una banda, sino que nunca se le dio una categoría de pueblo o banda. Es un grupo musical, es tipo banda, porque tiene... faltaba ahí la trompeta, porque normalmente el grupo es con un saxo, una trompeta, el acordeón, una guitarra, un bombo y una caja. Ese es el grupo completo. Ahora, como a veces tú sabes que entre panas dicen, oye, Colita, pasó este asunto, vamos. Entonces, obviamente es que hay el saxofonista y muchas veces estos músicos son bastante virtuosos o bastante buenos en el asunto de improvisar en el camino, porque a veces el dolor de la persona que pierde a su ser querido le dice, tóqueme esta canción, le gustaba, por ejemplo, el típico Tres Marías o te pide, hay la vasija de barro que te piden de cajón. O Faltándome Tú. O Faltándome Tú. O te piden un yarabí o te piden el pasillo de disección y dices, ¿y eso qué es? Y entonces yo sí sé, entonces empieza a tocar y el otro ya le va siguiendo y se van incorporando. Son músicos bastante... muy capaces. Sí, para sí. Entonces, sí, es una banda realmente. Yo ya había visto esos grupos, especialmente vi una vez en Chimborazo, no solamente uno, sino varios grupos que funcionaban así después de las misas. Y también durante la misa estaban arriba en el coro. Claro, en el coro, y luego estaban acompañando como a forma de banda. Ajá. La gente dice que eso es como que quitan el trabajo a la banda de pueblo. No, eso es un asunto de que es el criterio del prioste. El prioste es dueño de la fiesta y sabrá quién contrata, pues. Claro, y estos formatos así también son antiguos. Pero eso tiene una trascendencia histórica muy, muy, muy importante. Cuando yo estaba haciendo el libro de las bandas de pueblo, yo encontré una que se llamaba la banda comunal. Pero esta banda comunal existió más o menos solamente en el sector de la Tacunga, de Riobamba y por esos sectores. Y esta banda comunal era una banda que se había formado más o menos a inicios del siglo XX. Esta banda tenía una conformación de instrumentos de viento, pero los tradicionales ecuatorianos, o sea, pingullo, quenas, flautas, rondadores, con instrumentos de banda, de los propios, o sea, trompeta, saxofones. Entonces, era una mixtura de instrumentos. En este instante, un timbre que sí, claro, o sea, se hacía un timbre maravilloso, porque ya tocando los instrumentos tradicionales del Ecuador en registros muy altos, equiparan completamente a un instrumento de viento como el saxo, la trompeta. Entonces había una banda que yo tenía, inclusive tenía la foto que un día le proporcioné a Juanito Muyo de este grupo. Era una cosa impresionante, pero estas bandas no, como que no progresaron mucho, pero eran bandas de con esta mixtura entre un grupo de tipo folclórico, pero, y era todo acústico, eran los instrumentos tradicionales de Ecuador con instrumentos de viento de la banda, que son trompetas, saxos, no había trombones, solo trompeta y saxos, y el típico bombo y el típico tambor. Entonces era una cosa bastante impresionante. Vamos a escuchar la segunda canción. No, pero tú mismo, Patito, es un tema que puede ser muy bonito, porque es la banda de Píllaro, de, como dijimos, de 1975, dirigida por el maestro Carlos Contreras Ruiz. Pero este es un tema escrito por el mismo director, Carlos Contreras Ruiz, La Pillareñita. Ah, muy bonito. Entonces, la característica es que aquí cantan. Aquí cantan, ya. Qué bonito. Oye, 75 con cantar. Sí, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde el corazón de Francia llega a la Casa de la Música la Orquesta de Cámara de Auber. Vive, siente, disfruta las melodías de los grandes compositores Mozart, Mendelssohn y Borjas. Un concierto producido por la Casa de la Música y la Alianza Francesa de Quito. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Pasarela, propuestas, modelaje, debates y cosmovisión andina. Todo en News Ecuador 2019. Este 13 de septiembre, la belleza de los pueblos y nacionalidades de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos estarán presentes en News Ecuador 2019. Venga al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca la lengua, la cultura y la belleza de las 15 candidatas que van rumbo a la banda Chumbi. Se elegirá a News Andina, Alpayacu y Nina Guaira. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. News de Ecuador 2019. Un certamen diferente. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, seguimos aquí con nuestro querido amigo Pato Rovarino contando nuestras historias y nuestras cosas de hace años, porque es un amigo de hace muchos años, con él teníamos que tener un programa de unas 10 horas para atrás. Y con guitarra. Y vida también. Sí, así mismo es. Y no, y una de las cosas maravillosas de esas es que yo tuve la suerte de tocar hace años, pero no sé realmente cuántos eran, 20, 25 años toqué yo en Guasipungo, cuando Guasipungo era un centro cultural muy pequeñito. Uh-huh. Nos invitaron con el Pato a tocar con mi papá y fuimos a tocar. El papá me dijo, vamos a tocar, mi hijo. Y yo le dije, vamos, porque pues el Pato es el amigo de músico y fuimos a tocar. Y claro, yo fui a eso. Yo regresé después en un diciembre a tu casa, Pato, a visitarte por algún motivo. Fue y me quedé asombrado viendo el crecimiento de Guasipungo. O sea, pusiste la semilla y se hizo realmente todo un campo lleno de hermosas plantas. Es lindo ver a Guasipungo cómo has crecido, cómo tienes todo ya prácticamente una academia de música en tu espacio chiquito de con el corazón enorme. ¿Sí? Cuéntame un poquito de Guasipungo, de tus sueños. Partamos del recuerdo para nuestros amigos oyentes. Con Estuardo Rivadeneira hicimos un trabajo de homenaje a su papacito cuando todavía estaba en la banda municipal. Claro, el director de la municipal. Estaba en la banda municipal. Él cumplía 40 años de dirección. ¿Sabes? Entonces, fue una cosa de locura porque ensayó, Estuardo dirigía la banda La Dolorosa del Tingo. El Tingo, exactamente. Y le fusionamos con Guasipungo. Era una locura porque no sabíamos qué iba a pasar. Y cantamos la Riobambeñita, A mi lindo Ecuador, y ¿qué más? ¿Algo más cantamos? No me acuerdo qué. Fue en la escuela Abelardo Flores. Abelardo Flores fue, sí, en el auditorio. Entonces, a raíz de eso, también, bueno, no a raíz de, antes ya teníamos una gran amistad, claro. Por eso llegamos al proyecto. También, debo decir que la admiración por la familia Rivadeneira en Guasipungo es, y no es retórica, eso es... Es la verdad. Yo veía eso. Mi abuelo, digamos, no mi abuelo, el abuelo de los guasipunguitos, don Camilo Pinto Lobato... Fue de la banda y tocaba el redoblante y el saxo, tenor. Y él nos contaba que el maestro Rivadeneira seguramente era tu José abuelito. Ignacio Rivadeneira Pérez, tu abuelito. Sí, claro. Les enseñaba en el piso de tierra, trazaba con las baquetas de la percusión, dice que trazaba el pentagrama en el patio del mercado. Sí, y allí dibujaban las notas musicales y luego las borraban con el pie y otra vez trazaban y seguían ensayando el fraseo. Imagínate la lucha de un músico popular. O sea, y aquí está ligada ya el Guasipungo y la familia Rivadeneira, o sea, como gestores culturales. de la parroquia de Conocoto. Claro, y eso es donde ahora es el centro cultural de Conocoto. Ajá. Y era ayer antes era el mercado, el mercado, y era el donde matan a los las vacas, el centro de faenamiento. Sí, sí, y justamente en esa esquina había una aula pequeña. Yo recuerdo claramente, mi papá un día me bajábamos por ahí y me dijo, justo ahí, dice, ahí, ahí enseñaba la banda. Era un cuartito, claro, pequeño. Y yo entré corriendo para allá, yo era todavía huambre en esa época, y veo, y era un cuarto, pero era un cuarto tal vez el tamaño de este estudio de grabación, y ahí entraban cerca de 20 músicos. ¿Cómo entraban? No, claro, tengo idea, pero era un asunto. Y ensayaban. Claro, ahí. Ensayaban ahí. Entonces, esta amistad ya corre de muchos años. Claro. Y es lo que ha hecho Huasipungo. Ya yéndonos a la otra pregunta, es como irle dando fuerza a un sueño, a dándole forma a ese origen que hemos tenido. Mi papá hacía guitarras, era ebanista, mi abuelo tocaba las dulzainas, el papá de la Carmita, de la Margarita, como dije, miembro de banda de pueblo, es claro. Decir, no había a dónde escaparse, había que hacer algo. Entonces, el Centro Cultural Huasipungo fue creciendo, y ahora uno de sus hijos mayores es el ensamble Kishwar. Sí, es una maravilla. Que ya tiene ya una estructura ya casi propia, o sea, todavía se mantienen, yo digo por cariño se mantienen, que el Centro Cultural Huasipungo, porque nació allí, creció allí, los guaguas venían a los talleres de música de chiquitos, y cuando ya tuvieron una formación académica, Vicky dijo, préstame a los chicos, voy a hacer un ensamble, y el ensamble ha crecido, y ahora tú sabes, han trabajado con el maestro Leonardo Cárdenas, acabaron de ser parte del encuentro de jóvenes mitad del mundo, han participado en una serie de proyectos, incluso con el maestro Roberto Rentería, director musical de México, claro, del Sistema de México. Entonces, es una locura ya. Entonces, Victoria Robalino está hecho cargo de esa parte del Centro Cultural Huasipungo, y como digo yo, más bien por respeto, por cariño, siguen refiriéndose a Huasipungo, porque yo pienso que es un proyecto que ya tiene vida propia. Uh-huh. Y así debe ser, o sea, porque supuestamente un maestro debe ser feliz cuando los guaguas ya crecen y toman sus propias alas y se disparan. Ese es el sueño, pues, ¿no? Claro. Y tú has pensado, tal vez, de alguna manera, ya que hablaste y referiste al grupo Kishwar, que es ya bastante conocido. Yo también algún rato fueron a Casa de las Bandas, dieron ahí un concierto. Que no pude estar en ese concierto porque tenía otra actividad cultural que cumplir. Pero nunca has pensado ya en ese tipo de fusiones un poco más allá del grupo. O sea, porque Kishwar tiene una tendencia bastante académica, claro. Pero no se alejan de los autores. No, sí, yo he visto. Es más, de una publicación de Leonardo que vamos a sacar un CD sobre música patrimonial, que me parece muy muy interesante ese disco. Yo voy a estar en los conciertos que den, porque realmente sí es impresionante este tipo de trabajos de investigación y de recopilación de músicos ecuatorianos. Sí, hace menos de un mes en la Casa Kingman se hizo una serie de charlas, ¿no? Para los guaguas, para los jóvenes que iban a participar, a formar parte de la Orquesta de Jóvenes Mitad del Mundo. Ya. Entonces, como parte de Huasipungo, me tocó compartir justo estos temas de la identidad cultural y todo eso. Y al final, el maestro Roberto Rentería decía, ¿por qué no hacemos algo? La verdad es que los chicos estaban ensayando la quinta de Beethoven, las danzas polovetsianas de Borodín, y bueno, alguna otra obra de, no me acuerdo, un compositor mexicano, y la obra de Cachimuel de música ecuatoriana, del yeah, hermano de Anita Cachimuel, Atik Cachimuel. Entonces se estaba enseñando eso, y al final, el último día, improvisamos algo con Huasipungo, con Ocarina, con Pífanos y todo, y en la parte de abajo de la Casa Kimuel nos dimos una locura, y era con violines, con todo lo que haya. Entonces, el maestro Roberto Rentería se fue feliz, fue impresionado, dijo, chuta, ese es el camino, o sea, claro, no hay que abandonar las raíces, si bien estos proyectos de música académica se han fortalecido a nivel de América Latina para los jóvenes, pero no hay que abandonar las raíces y creer. Pues eso es lo importantísimo. Y Rentería decía que Huasipungo está en buen camino. Y eso justamente iba a hablar ahora. Yo en los programas de bandas de pueblo voy a hablar. En cada programa yo hice una cronología de directores, músicos y de gente que ha estado en banda y que es, como dices tú, los invisibles, ¿no? O sea, la gente que no le paran bola o que no les escucharon y que creen que porque fue de banda de pueblo no hay que hablarlo. Y les hago un comentario. Segundo Luis Moreno, uno de los mejores investigadores y a los primeros musicólogos que hubo en el Ecuador, él fue director y fue músico de banda de pueblo. Me tocaba el clarinete en la banda de Otavalo. Así es. Y el primer, digamos, autor de la historia de la música. Claro, historia de la música del Ecuador. Claro, un poco de toda la investigación que él hizo fue de base para mucho de lo que tenemos ahora. Exacto. Exactamente. Y eso es una cosa muy, muy interesante. Vamos a escuchar un temita más, Patito. ¿Tú ya estás ahí con el disco? Vámonos para... No nos saltemos el orden. La prioridad. Vamos con el tema número 6. No les voy a decir el nombre, pero es un homenaje al pueblo donde uno ha nacido. Y bueno, aquí ya los últimos minutos del programa para conversar directamente con nuestro amigo Patito y conversarles de un proyecto que me estaba contando que es muy interesante y que no puedo dejarle pasar y que es poner en valor un poco el trabajo de los músicos que tal vez no tuvieron la chance de estar en un conservatorio o en una universidad, pero son maestros porque realmente hacen canciones, componen y hacen todo ese tipo de cosas. Patito. Sí, se trata del proyecto denominado Certificación por Competencias Laborales, que es un certificado que emite el CETEC, que es la Secretaría Ecuatoriana de Técnica de Cualificaciones. Emite este certificado para reconocer los saberes, ¿no?, de las personas que ejercen alguna profesión, pero sin haber tenido el título. Uh-huh. Ocurre que en el gobierno de la provincia de Pichincha se acercaron los técnicos de CETEC, de SECAB, para asesorar el hecho de que de de certificar los saberes de los señores mecánicos, de los señores albañiles, de las personas que trabajan en carreteras, mantenimiento vial, pero que no tenían título y no había posibilidad, digamos, en el sistema laboral de subirles el sueldo porque, claro, porque no tenían título, certificado. Claro. Entonces, se acercaron y dijeron, sí, encantado, empezaron a asesorar en ese aspecto, pero la inquietud nuestra desde el área de interculturalidad y por qué no se reconoce en el área artística y cultural. Entonces fue una buena pregunta para ellos y nos dijeron, sí, se puede hacer, pero ¿saben qué? No hay perfiles. Hay que construir los perfiles. Hay que construir los perfiles. Hagamos los perfiles. Y nos pusimos a hacer los perfiles y empezamos por el área de graffiti, con los chicos de las comunidades de graffiti de la provincia de Pichincha, de hip hop, más claro. Y se hizo ya, se acabó el trabajo con ellos, se logró hacer el perfil en caracteres, en lettering y en arte urbano digital. Y el siguiente paso fue hacer música. Este trabajo nos lleva ya una cosa de 8 meses, hermano, porque es bastante labrado. Y además hay tantos grupos, y tantas características diferentes totalmente en los músicos. Desde el señor que toca pingüino en Alangací hasta el que toca rock en la Villaflor. Es decir, ha sido un trabajo bastante fuerte, pero ya estamos en la parte final. Entonces le invitamos a los músicos que escuchan este programa, que deseen obtener la certificación por competencias laborales, que tengan la bondad de acercarse. Hacemos este miércoles 11 de septiembre, a partir de las 9:30 de la mañana, hacemos un taller en el Consejo Provincial, para que se acerquen y sepan cómo se está manejando este proceso, para que puedan obtener la certificación que garantice su ejercicio musical profesional, o sea, por trayectoria, por su sabiduría, por sus conocimientos, por su práctica. Y yo sí te hago una acotación, yo creo que ese título a veces es mucho mejor que el otro título universitario, porque hay mucha gente universitaria que tiene hartos títulos y a veces en la parte musical, cultural, no tienen un desempeño como un musiquito de banda de pueblo cuando le dicen, vea, tóqueme esto. Y él dice, no tengo la partitura, no, él simplemente coge y lo hace. Entonces a veces lo tararean, ay, ya sé qué canción es, yo lo saco, y saca ese dato y te lo toca, y eso realmente sí es bastante, es algo de mucho tiempo de tener esa experticia. Este proyecto, respecto a la evaluación, voy a hacer muy rapidito porque ya se nos acaba el tiempo. Respecto a la evaluación, sobre un 100%, el 20% corresponde a un conocimiento teórico, ¿no? Uh-huh. De música, de ritmos ecuatorianos, de formas musicales ecuatorianas. Yeah. Y el 80% más bien corresponde a la interpretación, a la ejecución. Es decir, el tribunal escuchará una interpretación musical del postulante con su correspondiente explicación, esta obra corresponde a tal autor de tal época y lo vamos a hacer en este formato, en este compás o lo que sea, lo que quiera comunicarnos respecto a la obra. Entonces, sumados la evaluación teórica del 20 y la práctica del 80, nos darán la calificación 100%. Para que puedan obtener el título. Excelente, Patito. Esa es una buena iniciativa que tú siempre has estado liderando. Y yo considero, más que todo, que yo aplaudo mucho tu trabajo. Como digo, te conocí hace años y ahora tienes totalmente toda una estructura musical y una formación bastante fuerte. Y eres un referente para la cultura quiteña, porque tus hijos, que son tu extensión de vida, están en los lugares más importantes de la música académica y que no olvidan jamás su música popular, su música ecuatoriana, y que ellos se van contigo a Píllaro y se mojan los zapatos ahí bailando y llenos de espuma de carnaval, porque yo te veo así felizote siempre tocando y esa es la mejor manera de hacer la vida, tocar feliz. Ajá. Exactamente. Eso es. Patito, muchas gracias por estar aquí. Contigo podríamos estar conversando, como te digo, un programa de todo un día entero, porque hay muchas cosas que tú tienes en tu conocimiento. Te agradezco mucho por venir acá y compartir todo lo que tú sabes, que realmente en un programa de una hora no nos alcanza a ver todo eso, pero es muy importante. Y algún día tendremos que escribir alguna cosa sobre esto. ¿Juntos? Porque sí, juntos, porque las amistades son así. Y yo creo que los legados se deja cuando hay un documento que por lo menos queda de base para que luego lo sigan fortaleciendo y lo sigan alimentando. Muchas gracias, Tardo. Mi corazón se alegra de verte muy bien aquí en este programa. Y como siempre, tú ligado a la música, sin abandonar. Eso está muy bien, está bonito. Creo que Dios nos ha bendecido con esta posibilidad de estar ligados a la música, más aún a la música popular ecuatoriana que tanto amamos. Te abrazo, Estardo. Sí, yo te agradezco mucho porque tú siempre has sido una persona que ha fortalecido mucho mi trabajo, siempre has estado escribiéndome y diciéndome cosas sobre mi familia, sobre mi padre, y más que todo la familia Rivadeneira, que viene desde 1890, que mi papá me ha contado, y claro, venimos muchos músicos de eso, y yo soy el último retoño de mi padre que hizo música, y que vamos a tratar de seguir en este trabajo, y como les dije a los compañeros de las bandas del pueblo, yo jamás los voy a abandonar a ellos, siempre estaré en la lucha permanente por esto, y créeme que en este asunto de la CETEC voy a tratar de contactarme con la mayoría de músicos, maestros, para que ellos logren sacar esto y ayudarles hasta que logren tener, no un título académico, sino creo que eso más bien es un diploma al mérito de muchos años de haber hecho música. Perfecto. Estamos mucha gente que estamos trabajando en esto, no deberíamos tener ese diploma y ese reconocimiento de la CETEC, porque a veces más vale el trabajo que haces con tesón y con cariño que los estudios académicos. Así es. Muchas gracias, compañeros de Radio Casa de la Cultura. Nos estamos viendo la próxima semana con el programa Las Bandas de Pueblo, Voces y Sonidos. Muy bien. ¡Que comience la fiesta! Porque sin banda no hay fiesta. Te invitamos el próximo lunes desde las 14 horas a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. En banda, voces y sonidos. Promocionales y publicitarios.